corazón de piedra, que ya no siente nada. Un especialista en el engaño que decía que no amaba. Es el dolor.